En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos en la isla de Gran Canaria, Nostra Perlo. Acaban de grabar su primer EP, aquí tenemos un adelanto, bajo el nombre de Diamante. Los tendremos en mucho más que rock and roll, por supuesto, en nuestra emisión televisiva y también en la radiofónica. Al igual que esta semana tendremos a Manu Hernández, vocalista y guitarra y prácticamente alma mater de Endernity, pero eso será, un poquito más adelante, porque vamos a escuchar Diamante de Nostra Perlo. Es una rúbrica que tú tatúas en mi alma. Sigo desolado y huyo cuando el veneno entra en mí. Hey. Acabamos de escuchar a Nostra Perlo, esta banda de la isla de Gran Canaria, rock de los años 70 directamente al corazón. Así se definen en su Bandcamp. Puedes comprarlo a través de su Bandcamp, como bien decíamos otra vez, también a través de la propia banda, bueno, en los dos casos de la propia banda, pero si te es más fácil el Facebook, pues también puedes hacerlo simplemente tecleando Nostra Perlo, que es el nombre de la banda. Y quienes también, pero en esta ocasión no es que saquen nuevo disco porque aún lo están grabando, lo nuevo, tienen un EP en la calle, hablamos de Eméritos. Y estarán este 24 de junio actuando en La Grulla junto a Inadaptados. Viejas glorias o nuevas glorias. Bueno, vamos a resumirnos en glorias del rock and roll que siguen en activo en las Islas Canarias, como son Silver a la voz, Pistol a la batería, Poti a la guitarra y Pisti al bajo. Ellos conforman esta nueva banda llamada Eméritos, con un EP por el momento en la calle, y que ya estaban anunciando grabaciones para su próximo disco, y que además también anuncian concierto en el Zoo 36, la sala de las más míticas, tal vez en Berlín, en una noche de rock canario. Pero eso será para agosto en Berlín, en Lanzarote. El 24 de junio en La Grulla estarán actuando Eméritos. Mientras nos acercamos a la entrevista, que esta noche, esta tarde o esta mañana, en el momento en el que estás escuchando mucho más que rock and roll, nos vamos a quedar con Clandestina Club. Soy rebelde, seguro, sí, pero vamos, segurísimo que acabarás tatareando cada una o cada uno de los estribillos de esta canción. Sí, es el tema de Janet versioneado por Clandestina Club y que se incluye en el Mecanismo Universal, que es un nuevo trabajo discográfico editado a través de Maldito Records. porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, aquí estamos con el programa Mucho Más Que Rock and Roll. Un placer, soy Manu Hernández de Endernity, compositor, cantante y guitarrista de la banda. Y ahora quiero dedicaros una canción de nuestro último disco, Flesh and Bone and Humanity. Y esa canción, que tiene un videoclip, se llama In the Name of God, en el nombre de Dios. Take your land, there's fear in your heart. Manu de Eternity, después de casi 2 años lo volvemos otra vez a tener aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Y bueno, pues... Buenas, ¿qué tal? Un placer. Y en esta ocasión, nuevo trabajo discográfico, como ya bien decimos, y que nos vas a presentar, evidentemente. Sí, pues acabamos de sacar, como aquel que dice, hace muy poquito, a finales de febrero, nuestro último trabajo, se llama Flesh and Bone of Humanity, que básicamente viene a significar las miserias de la humanidad, las vergüenzas de la humanidad, o la humanidad en carne y hueso, ¿no? Como uno prefiera. Pero eso es nuestro último trabajo y bueno, pues con él estamos ahora mismo. Sí, además, sigues componiendo los temas, sigues un poco, no la misma línea musical, sí, pero se nota como una vuelta de tuerca nueva a la banda, un sonido como con mucha más potencia, dispuestos a ahora mismo ya a comerse el mundo ya, sí o sí. No hay excusa. A ver, la banda también ha evolucionado porque también ha habido muchos cambios en la formación y según la banda se ha ido profesionalizando, pues también los músicos... solo quedo yo como músico original, a este paso cualquier día me echarán a mí. Cuidado. Bueno, entiendo que no, pues bueno, porque la posición que me toca a mí es un poco más compleja, ¿no? Que es la del cantante, frontman, compositor principal. Pero bueno, es cierto que la banda ha cambiado de músicos y todos del circuito profesional. Y claro, eso se ha notado en el disco. Y dices que has notado una subida de revoluciones, ¿no? Sí, exactamente. Una de las cosas que yo personalmente atribuyo es Rodri Arias. Rodri Arias es nuestro guitarra solista que estuvo durante la grabación del primer disco, pero no fue parte compositiva porque él llegó como músico de estudio para grabar y se quedó en el proyecto porque le gustó. Pero ¿qué pasa con Flesh and Bone of Humanity? Él ha sido parte compositora también y se ha notado mucho porque él es un musicazo, aparte de ser profesor, carrera de música... Viene del jazz, viene del blues, viene del metal, es un musicazo con mayúsculas y ha hecho sumar ha sumado. Entonces, a lo que ya era un buen hacer en el primer disco, pues se ha sumado su buen hacer y se ha notado mucho. Sí, además cuenta también con Alex Capa. Supongo que todo eso, como bien dice, suma y es lo que tenemos ahora mismo. O sea, con tus palabras entiendo súper contentísimo con esta nueva banda, digamos, y con este nuevo trabajo discográfico. Muy contento, efectivamente Alex Capa también ha sido un suma, un valor más, porque bueno, hemos repetido Metal Factory, el primero se grabó en Metal Factory, pero es cierto que hemos cambiado de productor y hemos ido con Alex, que es un metalero más tradicional que Pablo. Pablo era su discípulo, Pablo Rousselon fue quien nos grabó el primer disco, quien nos produjo el primer disco, y bueno, tenía otras visiones. Y bueno, muy, muy contentos con aquel trabajo también. Ahora bien, con Alex hemos ido a un nivel que entre los nuevos músicos, la proyección de la banda, la evolución de la banda y bueno, la experiencia de Alex se ha notado muchísimo y el resultado final es un suma y sigue, como decías tú, que ha contado con todo, ¿no? Uh-huh. Decías lo de metal clásico. Le he estado leyendo críticas y los ponen metal, a veces detrás, otros de growth. ¿Al final siguieron etiquetándonos de alguna manera o seguimos con es imposible. Una etiqueta que todavía no existe o que la están creando poco a poco? Pues en todo caso podemos ser Enderny Metal, ¿no? Porque yo me inventaría el término, hay tantos no sé qué metal que esto sí. Podría ser Enderny Metal, ¿no? Si alguien quiere hacer Enderny Metal, están invitados. Pero vamos, nosotros ya lo hablamos la primera vez y seguimos por esa senda. Mira, celebramos la música, queremos celebrar la música y dentro de la música, obviamente, el palo que más nos gusta, que es el metal. Y el metal hoy día es tan amplio, que a nosotros nos parece, bueno, como Endernity, ¿no? Como Endernity y obviamente las demás bandas pueden hacer lo que quieran porque es su proyecto, pero nosotros con nuestro proyecto lo que queremos es celebrar la música y al final no nos queremos sentir limitados ni coaccionados con aquello de decir somos una banda de thrash metal o somos una banda de groove. No. Queremos ser una banda que básicamente cada canción sea una experiencia única y para ello solo encontramos una manera y es nutrirnos de todo lo bueno que tiene el metal en su conjunto y hacerlo nuestro, hacerlo Endernity. Es decir, son nuestras composiciones y si en un tramo queremos sonar más thrash, lo hacemos, si queremos sonar más groove, lo hacemos y si queremos sonar más clásico, lo hacemos. Sí. Y eso es lo que proponemos, es nuestra propuesta y queremos ser distintos con esto, ¿no? Porque ya sabemos, creemos que la inmensa mayoría de bandas tienen un poquito esa, entre comillas y con cariño, coacción de tener que estar ceñidos a un estilo durante todo su disco y con eso honestamente creo que perdemos talento y creo que también las bandas al final acaban pareciendo un poquito copy-pega, ¿no? O sea, muchas veces muchas canciones parecen un copy-pega y en Endernity huimos de eso, no queremos esa fórmula. Claro, porque al fin y al cabo lo que se intenta hacer supongo que es expresar todo lo que uno siente tanto en cuanto a música como a letras y plasmarlo directamente en discos. Y al final te vas a basar eso, en que escuchaste X y lo haces X más Y o más Z, pues igual no tienes esa chispita de diferencia, ¿no? Sino que igual es englosas ese otra banda más de metal que no dice mucho más de lo que es. Correcto, en mi opinión, siempre estoy hablando de mi opinión, extensible a la de la banda, porque estamos de acuerdo y compartimos este proyecto. Sí, mira, yo creo que hay una cosa importante, si tú quieres jugar con las emociones, y esa es otra de las cosas del branding de Endernity, ¿no? el jugar con las emociones, que cada canción te emocione de una manera, te arranque distintas emociones, sentimientos, si estás siempre arriba, ¿vale? Y cuando digo estás siempre arriba, imagínate un tramo muy rápido, taca, taca, taca, taca, taca, gutural por aquí, taca, taca. Hay gente que le encanta eso todo el tiempo, ¿no? Pero solo puedes trasladar una emoción con eso. Es rabia, subidón, lo que tú quieras. Pero es solo una única emoción porque no bajas, no trabajas en sonidos limpios, no trabajas en melodías digamos, que te traspasen el alma, no trabajas con matices de mil maneras, ¿no? Entonces, en Dernity lo que hacemos es trabajar con todo eso, porque queremos trabajar con la tristeza, con la alegría, con la rabia, con la frustración, queremos trabajar con la decepción, con la depresión, queremos trabajar con todo lo que un ser humano puede llegar a sentir, ¿no? Sí. Y de hecho, las canciones que hay en Flesh and Bone, también Disrupted pasaba, pero con Flesh and Bone, que tienen una temática muy elegida, ¿no? Pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay un tema que se llama Part of a Soul, una parte de todos nosotros, que habla del parricidio, ¿no? Tú imagínate ese tema, qué complicado es, ¿no? Hablar del parricidio cuando es una cosa antinatura, ¿no? O sea, es cuando un señor o una señora, pero normalmente en las noticias vemos más, es el padre que se venga de su ex, ¿no? Y para ello lo hace matando a sus hijos, cosa que yo creo que la sociedad en general, pues sentimos que nos han matado un poquito a todos nosotros, ¿no? Por eso la canción se llama Part of a Soul, porque es un poco nos han matado a todos nosotros. Bueno, pues esa canción en lo musical y la letra, por supuesto, está pensada para trasladar este mensaje, ¿no? Está pensada para que si te metes y sabes un poco de qué va la letra, pues puedas incluso, como me pasaba a mí cuando la escribí, llegar a llorar. Yo con esa canción he llorado mucho escribiéndola y ahora ya estoy más acostumbrado, ¿no? Pero es una canción y es un ejemplo que te doy de que queremos realmente tocar corazones y emociones. Uh-huh. Sí, hombre, si lloras ya escribiéndola y luego expresándola cuando la cantas, oiga, que eso es muy duro, ¿eh? No es nada fácil. Es que eso es un indicador, ¿no? Es un indicador de... estoy haciendo algo respecto a lo que quiero hacer, que es tocar emociones, porque si uno está componiendo y no siente nada, ¿sabes? O sea, si sientes solo furia, que está muy bien, pues ya sabes que tienes un disco de mucha furia, pero no tienes un disco que toque otras emociones. Y bueno, para Endernity esto es muy importante. Y ya cuando componemos, luego cuando seleccionamos el material que va a entrar y tal, pues lo tenemos muy en cuenta, claro. Bueno, lo que te decía antes de las críticas que han habido, bueno, eso era en cuanto a estilos musicales, pero en cuanto a lo que es el disco, de todas las que he leído, todas un poco lo que dicen, ¿no? Y sí me llamó una de la atención es que decían un poco lo que hablábamos al principio, o aprovechamos y damos el salto ya, o el próximo disco hay que superarlo. Vamos, sí. Se tiene que superar de todas, vamos. A ver, Dernity tiene espíritu de superación y nos vamos a dejar el alma en superarlo. Ahora bien, hemos hablado con mucha gente, la gente ya dice que hay mucho, mucho nivel en este disco, mucha gente nos ve claramente como una banda con un sonido y unas composiciones de ámbito internacional, que es lo que pretendemos, por otro lado, vamos a decir, sí, en un mercado muy, muy exportable, ¿no? Y con mucha calidad, pero bueno, siempre, siempre se puede mejorar y lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. Ya tuvimos un poquito esa gestión de expectativas con el primer disco porque había gustado mucho. Este también está gustando muchísimo también, con lo cual, pues bueno, mira, te voy a decir una cosa, ahora estamos componiendo poquito a poco ya para un tercer trabajo y esto lo tenemos en mente, ¿eh? Esto lo tenemos en mente y sí, por un lado es un poco de presión, ¿sabes? Pero por otro lado es una gran motivación porque yo creo que presión y motivación es la fórmula perfecta. Ahora bien, presión y desmotivación es un desastre, pero si tienes motivación y aunque tengas presión, al contrario, es como un empuje, ¿no? Es como una pisonadora que te está empujando para trabajar. Como igual aprovechar el propio tirón que tienes del disco este, sabiendo que estás ahí con fuerza, aprovechando un poco eso, ¿no? El tirón y intentar pues sacar cosillas nuevas y superarlo, vamos, eso está clarísimo. Igual no en todos los temas, pero vamos, segurísimo que sí. Si ya lo hicieron en el, del primero a este segundo, bueno, todavía es tiempo. Hay tiempo todavía. Hay toda la intención y lo estamos trabajando con esto en mente, eso sin duda. Se han estado girando ya, ya han presentado el disco en directo, han estado acompañando a Saratoga en alguna fecha. ¿Cómo ves las reacciones de del público a la hora de, bueno, pues les toca abrir a Saratoga, pero bueno, supongo que la gente a la hora de verlos ustedes también quedarán ahí con ese ¡guau! Pues esa es parte de la motivación que te decía, estamos muy motivados porque claro, una de las cosas más grandes que nos está pasando es esto que acabas de decir. Y las reacciones han sido geniales. Te puedo contar, ya llevamos 3 conciertos con ellos, con Saratoga. Seguramente habrá algunos más. Y claro, primera cosa, tú te encuentras ahí un público que es mayoritariamente el de Saratoga. Y te voy a decir una cosa, en los 3 conciertos hubo gente que fue a ver a Endernity, ojo, hubo gente que nos lo dijeron. Ahora bien, el público mayoritario era de Saratoga, como debe de ser y es normal cuando sí. Una banda es más grande y conocida, ¿no? Entonces, ya de base tienes ahí un público ¿Y tu misión cuál es? Pues ganártelo. O sea, tu misión es ganarte a ese público. Nos subimos a ese escenario, lo damos todo, intentamos que el show sea súper interactivo con la gente, porque Endernity es una banda cercana, una banda... Para nosotros no entendemos un show si no hay conexión con el público, y así lo hacemos. Y entonces, el medidor de por qué ha gustado el concierto, pues mira, luego cuando nos bajamos y nos vamos al puesto de Merchant, la cantidad de gente que va a saludarnos y a decir cosas de no os conocía, pero me he quedado alucinado, quiero una foto con vosotros y os voy a seguir, y me llevo una camiseta, y también gente, joder, es que yo había venido a veros y no me arrepiento, ¿no? Bueno, pues cantidad de reacciones de este tipo. Al día siguiente, además, hay más escuchas en las plataformas digitales, nos suben los seguidores en las redes sociales, con lo cual, muy buenas reacciones, y eso solo puede significar una cosa, la fórmula está funcionando y la banda está gustando. Y la pregunta del millón, hay muchos me gusta, hay muchos seguidores, muchas escuchas, pero ¿hay ventas? ¿Se siguen vendiendo o hay más merchant que lo que es el propio formato físico del disco? A ver, yo te digo lo que he aprendido de momento con un disco y con otro en una banda como Endernity, ¿vale? O sea, vender no vendemos mucho, esa es la realidad, ¿vale? O sea, vendemos cuando vamos a tocar en directo, sí. La gente se anima y se compra su disquito porque además lo quieren firmado, ¿no? Lo quieren firmado y yo creo que es un poquito parte de la ceremonia, ¿no? Y lo puedo llegar a entender porque al final, oye, dices, mira, me ha gustado esta banda, me lo llevo firmado, vete tú a saber, imagínate que la banda, ¿no? Endernity llega a ser una bandaza, pues mira, yo tengo el disco firmado de esta gente, ¿sabes? O sea, imagínate, sí, ¿no? Yo lo entrevisté. Claro, imagínate qué pasa eso, ¿no? Que es complicadísimo y la estadística está en nuestra contra, ¿no? La estadística dice que solo una banda de cada no sé cuántas mil va a llegar a eso, ¿no? Pero bueno, ahí ya te lo llevas. Entonces, en el merchant sí que vendemos un poquito más. Ahora bien, en el día a día, honestamente, a lo mejor gente que nos entra por privado y nos lo pide también, pero que se pueden contabilizar con los dedos de las manos, ¿vale? Sí. Y tenemos una tienda, ¿eh? Tenemos una tienda, una web, y te puedo decir que ha habido muy poquitas ventas. La gente quiere dedicar su dinero a otras cosas. Es la percepción que yo tengo, ¿no? Y bueno, una de las cosas a las que lo quieren dedicar, si tiene que ver con la música, es a ir a ver a la banda de toda la vida, ¿no? O sea, cuando vienen los Maiden, se están reservando su entradita para ver a los Maiden y para ver a los Metallica, que está muy bien, son bandazas, yo he ido muchas veces a verles a ambas bandas. Ahora bien, yo invito a la reflexión. Esas bandas están envejeciendo y no estamos sabiendo trasladar esta pasión a las generaciones jóvenes. Y un señor como Bruce Dickinson o un señor como James Hetfield, con ya 60 años o cerca, ambos, pues no pueden ser el role model, ¿no?, de nuestros hijos con 13. Yo tengo un hijo de 13 y mi hijo de 13 pues necesita héroes de 20, de 25, de 30 como mucho, ¿no? Porque generacionalmente ellos ya no se sienten identificados con eso. Entonces, si no permitimos esa regeneración musical, pues estamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? Estamos haciendo las cosas mal, en mi opinión. Sí, sí. Y bueno, sí, eso era un poco ya de las últimas preguntas, que era la falta de apoyo y el público en general, que en festivales o grandes conciertos siempre... Bueno, en festivales ya sabemos que el 99% de los promotores tiran por las bandas de siempre, hasta que las de siempre ya no existan. Después a ver qué es lo que hacemos, porque no es lo que tú dices, no está habiendo un relevo generacional entre grandes bandas muy grandes y las que van saliendo, las emergentes o las que ya llevan un tiempo. Supongo que sí se notará, por lo menos en esa parte, la falta de apoyo a la hora de grandes festivales o... Bueno, en el caso de ustedes con Saratoga, pues oiga, siempre es algo positivo. Pero supongo que sí notarán, ¿no? Esa, tanto la tema generacional como la falta de apoyo en el conjunto total. Notamos esa falta de apoyo y sobre todo es un tema que creemos que también, pues un poquito cultural, ¿sabes? O sea, básicamente lo que comentaba antes, no estamos trasladando esta pasión y hay mucho metal paco también, ¿eh? Hay mucho metal paco que está muy cerrado a lo de siempre. Y mira, hay un dato curioso, la especie humana mejora. lo vemos en las Olimpiadas. O sea, cuando se baten récords en las Olimpiadas, eso significa que esos señores, claro, con las generaciones nuevas van mejorando, entrenan mejor, tienen mejor nutrición, tienen mejor técnica y baten récords. Pues yo os digo una cosa, en lo musical no es una excepción. En todo en la vida, la gente que viene joven viene con mucho más power, ¿eh? Viene con mucho mejor técnica, mejor conocimiento, obviamente tiene mucho que decir. Y si esa gente tiene talento, que es lo que es la gracia, ¿no? La gracia es encontrar una banda emergente que reúna la técnica, la sapiencia y tal, y talento. Porque si eso se da, creedme, o sea, dan pero mil vueltas a unos Metallica que ya están desgastados en lo compositivo, a un Smiley que también lo están y están muy amortizados. Siguen dando unos shows espectaculares, pero hay que reconocer que sus últimos discos ya no están al nivel de cuando esas bandas dieron todo lo que tenían que dar. Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Pues esperemos que tengamos ese relevo generacional y no nos quedemos aquí viéndonos crecer las canas unos a los otros, que venga más juventud a tomarnos el relevo en algún momento de la historia. Ojalá. Sí, ojalá que sí. Bueno, no te quito más tiempo. Aquí está el nuevo trabajo discográfico. Sí, se ve bien aquí. A través de Duque Producciones nos llegaba a nosotros, quien hace también toda la labor de conseguir entrevistas, hacernos quedar hasta una hora, hasta la otra y demás, y darle las gracias también a ellos por su labor y a ti por haber estado nuevamente al otro lado y aguantarme este ratito que siempre es agradable. Aguantarte nada, un placer, siempre un placer, y sois parte de este entramado, parte clave de lo que estábamos hablando. O sea, sin duda, gente como vosotros, bandas que intentamos cambiar las reglas, somos los que estamos intentando que las cosas cambien y mejoren, ¿no? Así que agradeceroslo de corazón a todos los que lo intentamos, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, que al final unos y otros tenemos que retroalimentarnos para que esto camine y sigue hacia adelante. Correcto, caballero. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. We'll be right back. más moriré con las botas puestas. Moriré con las botas puestas. Moriré con las botas puestas. Moriré con las botas puestas. Moriré con las botas puestas. Moriré con las botas puestas. Bueno, pues anteriormente escuchamos la entrevista con Endernity en la voz de Manu Hernández, como decíamos, vocalista, guitarra y además alma mater de esta banda que se ha rodeado en esta ocasión de grandes músicos para poder realizar este pedazo de disco que le acaba de salir a Endernity. Luego de la entrevista, la finalización, escuchábamos a Ángel Rubín con una versión de Ángel del Infierno con las botas puestas, mítico tema también de esta legendaria banda del norte de la Ibérica Península llamada Ángeles del Infierno. Si nos vamos ahora quedando con los escasos casi 10 minutos de programa que nos quedan con Saedin. Despierta es un tema que además lo podemos encontrar en formato videoclip en su cuenta de YouTube y que pertenece al disco Luna Nueva. Si quieres hacerte con una copia a través de Demon Shop puedes localizar a la banda, en este lo que quería decir. Y bueno, pues cuenta con la producción de Leo Jiménez y grabado en Antiestudio, este disco llamado Luna Nueva de la banda Saedin. Bueno, nos quedamos, que hoy tenemos de esas partes donde uno tiene ganas de hablar. Esto es Saedin, esto es mucho más que rock and roll. Yeah. cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. Recordarte, agenda cultural, agenda musical, rock, que se va a celebrar durante estos próximos meses en las Islas Canarias. Lo puedes visitar en www.sancoyo.com, porque hay un montón de conciertos y festivales que están ahí a la espera de que vayas a verlos. Para eso se hacen, así que no te queda otra. Por favor, hay que acudir a los conciertos si queremos que se realicen más conciertos. Por lo pronto, 24 de junio tenemos a Eméritos en la Grulla junto a la banda local Inadaptados. Así que de lo poquito que hay, hay que aprovecharlo, exprimirlo y sobre todo disfrutarlo. Nos quedamos finalizando Mucho Más que Rock and Roll con la banda Pose desde la isla de Tenerife. Acaban de sacar también nuevo trabajo discográfico. Se estrenan en esto de hacer disco, de dejar su música para la eternidad, como decía el otro. Karma, además, es un videoclip que en breve también haremos sonar en nuestra parte televisiva, pero que hoy le toca a la parte radiofónica. Con Pause nos despedimos en Mucho Más que Rock and Roll. Hasta la próxima semana. Sean malos, nos oímos. El gatillo, disparaste al corazón. Solo quiero darte los besos que no me supieron antes. Te quiero tratar con te muerdo el abrazo otra vez. Ya no es demasiado tarde para desistir. No es el final, voy a salir de aquí. Despierto es lo mismo. Por mí, ya no es demasiado tarde.